힙합 tiempo decidiendo si rapear o no, porque las críticas de los hermanos me desanimó, pero le doy gracias a Dios por ese día al igual que por este. Ya no voy a hablar malo, voy a hacer como dice Romanos 12:17. ¿Quién es el que dijo que por la fama o por el dinero es que canto? Yo lo hago como dice Filipenses 2:4. Dios de hace rato palabra ya me dio. Jeremías 1:5, desde que nací Dios me escogió. Si Dios escogió a Vico, sí, para cambiarme a mí, ese único Dios me va a utilizar para guiarte a ti, pues es incomparable la grandeza de su poder. En el nombre de Jesús los obstáculos voy a vencer. Él ya me dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré, entonces siempre agradecido con Dios estaré, pues de hecho me ha dado cosas para mi provecho, pero no quiero que me admires, que me veas a mí. La gloria es para Dios y siempre será así. Ja. Él te da todo lo que te falte y cosas enormes, conforme a las gloriosas riquezas que tienes en Cristo Jesús. Óyame por decir la verdad, sin importar lo que la gente hable. Freestyle.